día 20 de septiembre se festeja en la Argentina el Día del Caballo Criollo, en honor a la llegada a New York en 1928 del jinete suizo Aimé Schifeli, cabalgando desde Buenos Aires con sus dos caballos criollos, Gato y Mancha. Este acontecimiento tuvo gran repercusión en nuestro país y aún hoy se recuerda con nostalgia tamaña proeza. Schifeli escribe de sus caballos: desde el primer día advertí una real diferencia entre sus personalidades. Mancha era un excelente perro guardián. Estaba siempre alerta, desconfiaba de los extraños y no permitía que hombre alguno, aparte de mí mismo, lo montase. Si los extraños se le acercaban, hacía una buena advertencia levantando la pata, echando hacia atrás las orejas y demostrando que estaba listo para morder. Gato era un caballo de carácter muy distinto. Fue domado con mayor rapidez que su compañero. Cuando descubrió que los corcovos y todo su repertorio de aviesos recursos para arrojarme al suelo fracasaban, se resignó a su destino y tomó las cosas filosóficamente. Mancha dominaba completamente a Gato, que nunca tomaba represalias. El amor a su jinete está reflejado en las cariñosas palabras de Aimé Schifeli, que decía lo siguiente: mis dos caballos me querían tanto que nunca debía atarlos, y hasta cuando dormía en alguna choza solitaria sencillamente los dejaba sueltos, seguro que nunca se alejarían más de algunos metros y de que me aguardarían en la puerta a la mañana siguiente, cuando me saludaban con un cordial relincho. A los 10 años de dicha hazaña, un argentino, Marcelino Soulé, nativo de la ciudad de Bolívar, decidió imitar la gran aventura de Aimé Schifeli y en julio de 1938, desde la estatua ecuestre del general San Martín en la plaza de su pueblo natal, Soulé salió montando su caballo de nombre Argentino, un criollo alazán, y llevando de carguero a Bolívar, otro criollo. Finalmente, en marzo de 1941, en medio de una tormenta de nieve y viento, lo recibió en Nueva York. Habían transcurrido 32 meses de su partida con enfermedades y contratiempos, que habían, sin embargo, alcanzado su objetivo. A esa altura de la marcha, los dos caballos en que partiera habían quedado en el camino. Muerto uno, robado el otro. De allí en más, toda la responsabilidad recayó sobre Paisa, un caballo recibido de regalo por un club de polo de Medellín, Colombia. Hay historias más recientes. Algunos fracasaron y otros fueron con éxito, como la del doctor Eduardo Discoli, que comenzó el 28 de julio del año 2001. Luego de alcanzada la meta Buenos Aires-New York, con 21.500 kilómetros, se trasladó a Europa, donde completó con uno de sus caballos, desde el inicio, que él partió con Chalchalero, completó un trayecto de más de 34.000 kilómetros y 38 países en diciembre del 2009, 8 años después, en la frontera entre Israel y Egipto. El gaucho del siglo XIX, todas sus tareas las realizaba montado sobre su caballo, hasta pescaba subido a su caballo y se adentraba en ríos y arroyos hasta la panza de su potro. Por eso seguimos repitiendo que la patria se hizo a caballo. Defendamos nuestras raíces.